su propaganda. Dejaron los estudios en inglés. Dijeron que importa, es igual. Ellos no saben leer. La gran estafa de la ampliación de